Te presentamos los micros radiales de la CETEP. En ellos te contamos quiénes somos, quiénes son sus trabajadores y trabajadoras, cómo funciona la Mutual Senderos, qué es la economía popular y qué es la ley de emergencia social. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, agrupa cartoneros, campesinos, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, costureros, limpiavidrios, cuidacoches, constructores, gasistas, cerrajeros, trabajadores de empresas recuperadas, del transporte informal, de cooperativas populares, de programas sociales, de infraestructura barrial, de organizaciones de acción comunitaria, cuidadores, cocineros, educadores o de pequeños talleres y unidades productivas, mecánica, carpintería, alimentos. Así, el reagrupamiento del movimiento piquetero, cartonero, campesino o de empresas recuperadas, las construcciones territoriales, las pequeñas cooperativas, los miles de trabajadores populares sin encuadramiento, pero con la experiencia de la pelea del día a día. Contó con la promoción de una dirigencia que se forjó al calor de la resistencia contra el neoliberalismo y las luchas sociales de este milenio. Y en Bariloche, desde el principio, se viene trabajando en sumar a los compañeros del estacionamiento medido, a las 5 cooperativas, a los compañeros de la RB, de la Asociación de Recicladores. Desde el principio formo parte de la CETEP, la Cooperativa de Vivienda y Consumo de la Pionera Patagónica. Y actualmente la verdad que el proceso ha crecido bastante, entonces hace un par de años que estamos trabajando con los compañeros ya de Al Margen, del colectivo Al Margen, con algunos de los dispositivos internos que tiene. También forman parte de la CETEP en Bariloche, el Movimiento Evita, Patria Grande, Causa Nacional y Popular. Esas más o menos son las organizaciones que actualmente participan de los espacios y promueven el armado de la CETEP en Bariloche, cada uno aportando más o menos desde su perspectiva algunas cuestiones distintas al espacio. Ya logré que el camino se ajustara. Nuestro gremio tiene un desafío adicional que lo distingue de otros. También debemos luchar por los medios de producción. Esta preocupación típicamente patronal, en nuestro caso, es una tarea sindical. Mejorar técnica y humanamente las unidades productivas populares. Trabajar en forma cooperativa debería ser un orgullo, no un castigo ni un fraude. Más producción popular en clave comunitaria significa más trabajo, dignidad y felicidad para nuestro pueblo. ¿Queda todavía un montón de trabajo para hacer? Porque en realidad en Bariloche hay una gran población pasible de ser incluida, en muchos artesanos, feriantes, que de manera más o menos organizada podrían formar parte del espacio, creemos nosotros, y poder laburar en algunas cuestiones que tienen que ver con la reivindicación de los derechos de los trabajadores de la economía popular, que tantos hacen falta, por ejemplo, el uso de los servicios de salud que presta Senderos, la organización de los espacios y el acceso al espacio público y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de este sector. Todo ello es imposible si no se reconoce a los trabajadores de la economía popular y su sindicato. Por eso, en la medida que la CETEP demuestra en las calles, el territorio y los papeles una representatividad inmensa, debe ser reconocida como interlocutor para la defensa de los intereses gremiales de su sector, frente al Estado y al mercado, como cualquier sindicato. Fortalecer la unidad, la organización y el poder del conjunto de los trabajadores más humildes es la tarea de cualquier movimiento, dirigente o gobierno que quiera dejar huella en la historia de los pueblos. Sin poder popular no hay justicia social. Si te querés comunicar con nosotros, cetepbariloche@gmail.com o por Facebook CETEP Bariloche.